respiramos normal y soltamos. Muevan sus hombros hacia atrás, hacia el frente, abran sus ojos lentamente, giren su cabeza y ven cómo en este instante, o sea, suceda lo que estuviese sucediendo, uno dejó de seguir ese camino, de ese mundo nublado, y se centró en un instante, que es el que estamos, ¿no? Entonces, el día de hoy, recuerden que mi mundo no nuble la visión de Cristo, y pueden hacer ese ejercicio, ¿ok? Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.